19:24 minutos en la ciudad de Tandil. Estamos en FM Nitro 96.3 haciendo Universo Informativo. Pasaba Intoxicados, Quieren Rock. Le damos la bienvenida esta tarde a Daniel López, director de la Universidad Barrial de Villa Aguirre. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, excelente, realmente excelente. Haciendo la última práctica del taller de periodismo dictado justamente en la Universidad Barrial de Villa Aguirre, con la gentileza de los directivos del FM Nitro, estamos llevando adelante la práctica de lo que hicimos, la teoría desarrollada en la universidad. ¿Y qué tal la experiencia? Realmente muy buena, superó ampliamente por lo menos mis expectativas. Me voy con una serie de conocimientos. Realmente, sí. Bueno, lo importante dentro de lo que es lo que nosotros desarrollamos durante el año, que son los distintos cursos. Discúlpame que a lo mejor te estoy robando el discurso o las preguntas. No, por favor. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es darles a todos los alumnos que están anotados en diferentes cursos lo mejor, ¿no es cierto? El aprendizaje en los talleres que nosotros promovemos es para que pueda cada alumno con el docente hacerlo mejor, que se puedan llevar la mejor herramienta para que después la sepan aprovechar para tener un trabajo. Ustedes mismos el día de mañana pueden desarrollar esto que están aprendiendo. Estas prácticas al aire son fundamentales, ¿no es cierto? Y se da pocas veces que uno, cuando está estudiando este tipo de talleres, pueda tener la oportunidad de que los alumnos muestren sus virtudes. Mostrar las virtudes al aire no es cosa sencilla, porque ustedes están al aire y en este momento no pueden tener error. Uno lo puede hacer en una clase que sabe que está grabando o está haciendo una práctica dentro de un salón y queda todo ahí. Pero al aire ya es más difícil, así que los tengo que felicitar a ustedes por el hecho de que están haciendo algo que es un desafío nuevo. Así es, muchísimas gracias, Daniel. Realmente es fantástico, por lo menos insisto en lo personal y de acuerdo a lo que hemos hablado en el grupo, estas prácticas han enriquecido notablemente todo lo que hemos aprendido en la universidad, por lo tanto estamos profundamente agradecidos a la oportunidad y a la posibilidad que nos han dado para poder adquirir estos conocimientos que nos han ampliado un poco más una visión que por ahí uno puede tener y nos iluminan para tener una posibilidad más de trabajo a quienes no lo tienen o quieren por ahí explotar esta faceta que es tan interesante. Esto realmente a mí me satisface mucho porque sinceramente es una satisfacción escuchar de parte de un alumno que realmente habla así de un curso. No solo está hablando bien del curso, sino está hablando bien del docente también, que es parte fundamental para lo que es el aprendizaje, ¿no es cierto?, que ustedes han desarrollado. Nosotros como Universidad Barrial por ahí estamos en deuda con los alumnos y con nuestra docente que es Silvana, porque nos quedó algo en el medio que es la culminación de la revista, que realmente por otros motivos que no tienen nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos, hemos pasado yo como director diversas vicisitudes a lo largo del año, que realmente no vienen al caso, pero que evidentemente esto hacen que por ahí todas las expectativas que uno pueda llegar a darle a los alumnos, por ahí hay otras cuestiones que son por ahí políticas, ¿no es cierto?, que realmente hacen que te limen algunas cuestiones que son fundamentales para el trabajo, el desarrollo de los alumnos. Pero bueno, es parte de todo esto. Estamos en un año evidentemente muy raro, un año digo raro porque desde lo político se juegan muchísimas cosas. Pero por sobre todas las cosas ponen a los hombres en el medio cuando no tendría que ser así. Pero bueno, todo el mundo juega con sus intereses. Yo no juego con intereses, nunca lo hice. Siempre lo que hice fue trabajar, ponerme al hombro. Es más, tuve casi 6 meses prácticamente con una pierna enyesada y así todo seguía trabajando. Pero lo hacía por la institución. Yo no trabajo por los partidos políticos, trabajo por la institución o por donde estoy. Yo estoy como secretario general de un sindicato y cuando estoy en el sindicato trabajo por el sindicato. Yo estoy como director de un centro de formación profesional que es el número 403 y lo hago como director del centro de formación. Y estoy como director de la Universidad Barrial y lo hago como director. Después lo político pasa a otro plano. Yo no hago política ni con los alumnos, ni con los docentes, ni con nadie. Simplemente me dedico a trabajar. Después cada uno, después que sale del lugar, de la institución, sabrá lo que tiene que hacer. Pero bueno, un poco para explicarles y pedirles disculpas a ustedes, que no hemos podido terminar ese gran desafío que teníamos, que era el tema de la revista. Así que, pero bueno, hay que seguir. El año que viene vamos a seguir repitiendo el curso. Cualquiera de ustedes que realmente lo quiera seguir, vamos a poner algunas mejoras también dentro de este curso, que seguramente si ustedes lo quieren seguir, las posibilidades y las puertas están abiertas de la universidad. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, antes de entrar en la entrevista que te van a realizar nuestras compañeras Aida Martínez y Elsa Pereira, las chicas del taller, te voy a poner por ahí también un poquito en la consigna que tenemos el día de hoy, a ver qué opinás con respecto a si hay una edad para disfrutar de la sexualidad. ¿Lo digo? Por favor. No, para nada. No hay edades. En el amor, fundamentalmente cuando hay amor. El sexo no es sexo puro, sino cuando realmente hay amor, uno puede tener una sexualidad de toda la vida. Porque hay gente pasado los 80 años que todavía tienen relaciones, pero lo tienen las relaciones con amor, con afecto, ¿no es cierto? Y eso hace que el amor perdure de por vida, ¿no es cierto? Y lo fundamental es que nunca se debe perder, son los sentimientos, cuando se sienten por la otra persona, lo que realmente se lleva dentro del corazón, lo que se lleva en la piel. Y todas esas son cosas realmente que son elementales para una pareja, para el sentimiento, para la pureza, para lo que es realmente tener el afecto dentro de uno y poder decir que no hay límites para la edad, para el sexo. Espectacular, muy claro. Muchísimas gracias por participar de esta consigna. Si vos querés hacerlo, lo podés hacer también, como lo hizo Daniel recién, pero a través del teléfono fijo, que es el 443-3819. También nos podés enviar un mensaje de texto al 5588 poniendo la palabra nitro, espacio y el cuerpo de tu mensaje. Pasamos a la entrevista. Presento a mis dos compañeras que van a llevar adelante, Elsa Pereira y Aida Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas chicas? Tardes, Ramón. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Mitre, la 96.3. Estamos con el director de la UNI, Daniel López. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes. Acá estamos. ¿Qué satisfacciones obtuvo hasta ahora? Yo digo que las satisfacciones son en todos los días. El hecho cuando uno entra a la Universidad Barrial ya es una satisfacción. No sé si voy a poder decir eso el año que viene, pero bueno. Hasta el día de hoy puedo decir que realmente cada vez que abrimos la puerta de la universidad ya es una satisfacción, porque es algo que realmente no solo la gente que trabaja, los docentes, el personal administrativo, los alumnos, la gente de los talleres de deporte, cuando están haciendo actividades, realmente para nosotros ya es una satisfacción, porque estamos cumpliendo un objetivo, y el objetivo es poder brindarle lo mejor, no solo en la enseñanza, sino como seres humanos, para que ellos puedan ser buenas personas el día de mañana. Muy bueno, te paso. Seguimos. Ustedes chicas, pregunten lo que quieran. Saben que yo estoy acá para contestar lo que realmente requieran. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no se puede hacer más seguido los eventos en la UNI para recaudar dinero que quede para la identidad? Primero es porque hay realmente un tira y afloje con la casa matriz, o sea, con la UNICEF. Nosotros estamos abiertos para hacer distintos eventos permanentemente. Lleva mucho trabajo realmente hacer un evento, porque en definitiva siempre terminamos trabajando 4 o 5, y la realidad es que se trabajara, que hubiese una comisión de 20, 30 personas para poder desarrollar. Sinceramente, eso tendría que existir, pero en todos lados pasa esto. Pero el problema más grande es que realmente cuando no hay por ahí todo un apoyo de donde realmente por ahí provenimos nosotros, o sea, nosotros dependemos de la universidad. También es cierto que hemos tomado decisiones por ahí individuales, que realmente hacen para poder mejorar una situación y para que la gente del barrio y de los diferentes lugares de la ciudad puedan tener este diferente evento. Nosotros este año hemos batido un récord, absoluto. Hemos hecho 18 eventos durante el año, que sinceramente lo que llegó a tener más la Universidad Barrial fueron 8 eventos en un año. Y nosotros prácticamente lo duplicamos eso. Tal es así que, bueno, yo por mi problema que tenía con una pierna no podía hacer mucho más. Pero bueno, lo fundamental es que hemos logrado duplicar esa cantidad de eventos. El año que viene seguramente, si hay más apoyo desde afuera, seguramente se van a poder hacer más. Pero para eso se hace falta apoyo, desde lo económico, porque hoy por hoy traer un grupo cualquiera que sea de música para que la gente baile, hay que pagarle. Lógicamente. También la gente no hay que cobrarle muy caro, porque la gente no puede pagar una entrada, porque estamos hablando de un barrio humilde, ¿no es cierto? Sí. Uno lo quisiera hacer gratis, pero bueno, si lo pudiéramos hacer gratis sería por una cuestión que tenemos apoyo, aportes de la municipalidad, de la provincia, de la nación. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de aporte, hemos luchado contra los molinos del viento, hemos hecho todo esto solo, con un gran sacrificio y a veces lo tengo que decir, poniendo plata de mi bolsillo la mayoría de las veces para que pudiéramos tener diferentes eventos y poder terminar bien. Pero bueno, esto es otra cuestión. Lo que sí digo es que a veces para realizar más eventos se necesitan no solo la fuerza y la voluntad nuestra, sino que el apoyo desde afuera para poder generar muchas cosas más. Lógicamente, comprendido. Con respecto a los cursos, ¿se van a dar más el año que viene? Nosotros este año lamentablemente tuvimos un recorte de horas a mitad de año o antes de mitad de año por un presupuesto que fue desde la universidad fue recortado y sinceramente bueno, estas son las desprolijidades a veces que se hacen desde distintas instituciones y no precisamente de la Universidad Barrial, sino un presupuesto que fue recortado a través de una orden porque les parecía que estábamos gastando mal. Y gastar mal en la enseñanza de los alumnos es reducir el gasto ese, me parece que es una locura. Digo esto porque sinceramente cuando si no aportamos presupuesto para la educación, entonces ¿en qué país estamos? ¿No? Que no apostamos a la educación, a la formación para el trabajo, a la herramienta para que una persona tenga una posibilidad. Ustedes mismos lo que están haciendo acá hoy, que es la práctica, bueno, esto no es gratis porque se paga el operador, se paga el lugar y lo hacemos con plata genuina de la Universidad Barrial. Sí, sí. Digo esto porque por ahí muchos dicen, sí, bueno, pero tienen el apoyo de la UNICEF. Nosotros lo único que tenemos es una caja chica de 5.000 pesos que tratamos de hacer malabares cada 2 meses porque mantener semejante estructura con 5.000 pesos me parece que tenemos que ser magos, pero bueno, lo hacemos. Y bueno, el año que viene ya estamos preparando la planificación. Seguramente si no nos recortan nada vamos a tener muchos más cursos. Ojalá pudiéramos tener más cursos en distintos barrios. Pero bueno, las decisiones políticas no las tomo yo, las toman otros que tienen más poder, tienen más chapa, tienen otros cargos más importantes que el mío. El mío es un cargo, digamos que, de director. Simplemente trato de hacer las cosas lo mejor posible. Pero ante las decisiones de los más poderosos yo no puedo hacer más nada. Qué lindo sería que no tuviera metida la política en el medio, ¿no? Porque Villaguirre, no solamente Villaguirre, muchos barrios necesitan que los chicos jóvenes y la gente adulta estudien. Qué lástima que siempre está la política en el medio. Y lamentablemente estamos, por eso dije que estamos en un año muy difícil, un año muy raro, sí. Donde se juegan intereses. Yo la verdad que el único interés es ponerme a trabajar. Lo demostré todo este año porque si no me hubiese agarrado, me hubiese tomado la plancha cuando tuve el accidente y me hubiese quedado en mi casa. Era lo más fácil. Pero dije, no, hay que comprometerse con la gente cuando uno tiene un cargo, cuando uno es funcionario y cobra del Estado como yo estoy cobrando, porque cobro del Estado a través de la universidad financiada por el Estado. Entonces me parece que hay que poner lo mejor de uno y ponerse a trabajar, ¿no es cierto? Pero bueno, no todos pensamos igual. Creo que la política a veces se equivoca en muchos puntos y en eso, bueno, habrá que hacer reflexivos el día de mañana y pensar que esa casa tan maravillosamente creada por el doctor Néstor Auza cuando era rector fue hecha para que llevara respuesta no solo a la gente del barrio Villa Aguirre, sino a distintos barrios, que era una herramienta, una articulación para que los alumnos el día de mañana pudieran llegar a la universidad. Pero bueno, fueron cambiando los rectores, hoy Néstor Auza no está como rector, y eso ya se tomó como algo que por ahí, sinceramente, estaba porque lo había creado alguien que pensó que la gente humilde tenía que tener un espacio. Lo demás, pensaron que es una institución, es una articulación que está ahí, pero que bueno, está. Sí, sí. Nadie pone un poco más a eso que está. Claro. Creo que soy claro en algunas cuestiones. Sí, sí, sí, sí. ¿Las personas que van a estudiar estos cursos salen con una matrícula o simplemente con un diploma? No, matrícula no. Ya cuando estamos hablando de matrícula, sería una mayor carga horaria que tendrían que hacer los alumnos de diferentes cursos. Estamos hablando de cursos que se hacen 4 horas semanales, ¿no es cierto? Salen con un diploma firmado desde la universidad, que no es poca cosa, porque la universidad lo firma, es un diploma de la universidad, y eso es importantísimo para ustedes, porque realmente en cualquier lugar que lleven un diploma firmado por la universidad es casi como una matrícula. No digo que es una matrícula, porque ya la matrícula ya es mucho más de peso. Una matrícula pasa por el colegio de escribano, hay unas series legales que realmente son más que importantes. Una matrícula requiere de 2 a 3 años de estudio permanente con mucho más horas. Sí, estamos hablando prácticamente de una carga horaria para recibir una matrícula de semanal de casi 16 horas. Y hoy ustedes están haciendo 4. 4 horas que se tratan de, en esas 4 horas, de dar lo mejor de lo mejor, ¿no es cierto? Se reutilizan esas horas para poder ver que realmente los alumnos, tanto el docente como los alumnos, puedan tener la mayor información y el mejor aprendizaje. Así que, como para aclarar lo de la matrícula. Lógicamente. Bueno, esta es mi última pregunta. ¿Estos cursos tienen salida laboral y por qué? Todos los cursos tienen salida laboral. El tema es que cada alumno pueda estar incentivado para poder tener una salida laboral. Cada uno sabe qué herramienta, de qué le sirvió un curso y poder acceder al trabajo que realmente quiere. Si un alumno aprendió un curso de electricidad y realmente tiene todas las nociones de electricidad, puede conseguir trabajo no solo en la parte individual, porque hoy trabajo en la construcción sobra, faltan mano de obra, muchísima, porque la construcción sigue vigente. Y lo mismo en el caso de ustedes. Yo veo que hay chicos que ya quieren tener su propio espacio, su propio programa. Eso es forma parte de el derecho al trabajo y de poder conseguir un trabajo el día de mañana. Acá la alumna ha hecho ninguna pregunta. Aida Martínez, no sé qué pasa con Adela, que me está mirando, pero bueno. ¿Cómo fueron sus comienzos en la Universidad Barrial de Villa Aguirre? Mis comienzos fueron un poco raros. Raro porque yo venía de un proceso donde, lamentablemente Roberto Cabral, el ex director, quien falleció por un problema de una enfermedad, una larga dolencia, él los últimos 5 meses no había podido estar en la Universidad Barrial. Entonces hubo un proceso ahí de inestabilidad, ¿no es cierto? Y yo entro en un proceso donde a los 2 meses de haber fallecido Roberto Cabral fui nominado para estar dentro del bloqueo de la universidad. Y realmente todo el mundo me miraba, me diría, este negro que viene con un garrote, con una guadaña, qué sé yo. Y simplemente no, vine con las ganas de trabajar, de poner toda la onda y todas las pilas y poder cambiar algunas cuestiones. Le pusimos mucho énfasis en el tema de los eventos que no se realizaban prácticamente. Le pusimos mucho empeño en la participación masiva de la gente. Le pusimos mucho énfasis en el tema del deporte. Hemos hecho realizado a través de esta gestión 4 festivales de boxeo cuando ya no se hacían más. Se había hecho 1 hace muchísimos años y jamás se hizo. O sea, todo esto fue cambiando la cara. Y las expectativas de los que estaban al lado mío también, porque muchos no estaban acostumbrados a semejante trajín, porque elaborar un evento es ponerse a trabajar con responsabilidad para que todo salga bien. y realmente ponerle horas, porque hoy hacer un evento es prácticamente olvidarse de la familia, de los afectos. Y estas son las cosas cuando uno está comprometido. Mi compromiso en ese momento, vuelvo a repetir, fue algo, ya les digo, raro, pero ya a los dos meses todos nos compenetramos en lo que yo quería, hasta que conocieron más o menos mi personalidad y todo el mundo empezó a trabajar sobre una línea que era la de ponerse la camiseta de la Universidad Barrial. Siendo delegado normalizador de la industria maderera. No, perdón, no soy delegado normalizador. Perdón. No. Muchos me han dicho eso, yo no soy delegado normalizador, soy secretario general del Sindicato de la Madera. Soy delegado normalizador de la obra social, que es distinto. Una cosa es ser secretario general del Sindicato de la Madera, que es mi cargo, si no yo no podría estar teniendo un cargo en la CGT, y otra cosa es ser delegado normalizador. Yo tengo un cargo de delegado normalizador porque tengo 26 distritos en la provincia de Buenos Aires, de la quinta sesión, a la cual represento con lo que es la normalización de las obras sociales en cada distrito. Vengo a ser como un auditor de la obra social, me tienen que llamar de una ciudad, supongamos, de Necochea, si hay tres afiliados que necesitan hacerse una operación o algo, yo soy el normalizador, tengo que hablar con el auditor de la obra social, y a partir de ahí yo tengo que darle la respuesta a la gente de esa ciudad. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué aceptó el cargo en la Universidad Barrial? Acepté el cargo en la Universidad Barrial porque me encantaba, porque realmente me gustan los desafíos. Para mí era un desafío y sinceramente para mí era algo que realmente yo lo veía de afuera, veía semejante estructura y por ahí la veía como si que estaba dormida, ¿no? Y había que despertarla. Y creo que en eso me parece que cumplimos ese objetivo. Ojalá que no se vuelva a dormir, espero. Ojalá. Bueno, Daniel, realmente agradecemos, nos despedimos a Ida y Elsa, los despedimos, cerramos la entrevista. Gracias, señor Daniel López, por atendernos. No, por favor, ustedes me atendieron a mí. Ustedes me hicieron el reportaje. Gracias por todo, bueno, y esperamos que todo siga para bien más adelante. Bueno, gracias Elcita, gracias Adila, ¿no? Aida. ¿Tu nombre era? Ramón. Ramón. A los tres les tengo que agradecer el hecho de que esta nota para ustedes es muy importante, porque sé lo que significa estar en este programa que sale al aire. Sinceramente es un desafío también. No es fácil, ¿no es cierto? Como lo dije de un principio. Pero bueno, es parte un poco de todo este aprendizaje que están haciendo día a día. Lo importante de esto, chicos, y se lo digo con conocimiento, porque cuando yo empecé y me hacían reportaje, entraba a los reportajes y temblaba, porque estar enfrente de un micrófono, una cámara, no es sencillo. Es perder el miedo, ser natural en esto, tratar de hablar lo mejor posible, ¿no es cierto?, tener ayudas, memorias, no hacer los baches, que es fundamental en todo esto, y tener siempre en claro cuál es la razón del programa, fundamentalmente. Si el programa es político, si el programa es deportivo, si el programa es de todas las ondas, social o lo que sea, que eso es importante, no perder el hilo de eso. Y fundamentalmente el compañerismo que ustedes hacen acá y que lo han demostrado a través de Silvana. Muchísimas gracias, Daniel. De esta forma pasaba Daniel López, director de la Universidad Barrial de Villa Aguirre, lugar donde nosotros realizamos el taller de periodismo desde hace varios meses atrás y ahora lo estamos culminando el día de hoy. Vamos a una nueva pausa y continuamos con más Universo Informativo.